Tikakal oyotik lie, jati oiti chamel COVID-19. Mi oyota olol, mi mushana buchabat habak abatak elel yuun tihabole. Kalal hachiuk, o mi yuun dashash buk, mi tein nakalota chenalo. Batan teitas naik el banjetik tayab teklum. Te oyik tashokon, yuun centros naik posta banjetik. Te oyik tashk elbanik ta moton, te oyik skotol kakal, tash amtehik chanim shabinik yorail skotol kakal. Chiuk hakik tey ti poshil ti kosh olol ti bukhato hi buke. Ha hunk elbanhetik, hilek yonike, lek chichbanik ta muk. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.